FM te lleva a un programa donde lo desconocido, lo extraño y lo que no tiene explicación es tema de conversación cada noche. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Aquí escucharás relatos, leyendas, investigaciones y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno OVNI. Comunícate con Gerardo Botello y su equipo de investigadores a los teléfonos de cabina y participa con tus relatos, historias y puntos de vista. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Solo por la mejor FM 95.5. Iniciamos. Muy buenas noches, damos inicio una vez más a una emisión de Paranormal Frontera. Son ahorita las 10 de la noche con 9 minutos, temperatura 33 grados. Y como cada noche, yo agradezco a todo el equipo de Paranormal Frontera que me acompañan. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Jessica Talamantes. Espero que disfruten esta hora con nosotros. Buenas noches, Lucía Hernández, y quédense en esta hora de Paranormal Frontera. No le cambien. Buenas noches, Patricia Solórzano, y esperamos que, como siempre, contar con su compañía. Muy buenas noches, Alfonso Navarro. Espero y disfruten el programa que lo hemos preparado para ustedes. Muy buenas noches, Jorge Treviño. Espero que les guste el programa de hoy. Muy buenas noches, Antonio Moreno. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Quédense con nosotros en esta hora de Paranormal Frontera. Así es, y pues como cada noche los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Números de cabina. 888-0258, número para mensajes 877-793-5156. Estamos esperando sus relatos. Así es, comuníquese con nosotros. Le recordamos que pueden escucharnos a través de internet. ¿Cuál es la dirección, Antonio? Claro que sí, la dirección para escucharnos por internet es paranormalfrontera.listentomyradio.com, que es paranormalfrontera.listen2mi con y radio.com para sintonizarnos vía internet. Así es, y pues para esta noche hemos preparado, pero tenemos ya lista lo que es la segunda parte del caso de este chico que pues empezó a jugar con una ouija y empezaron a suceder cosas en su casa. Incluso cuando estaba hablando con el locutor en el programa de radio, se oían los ruidos. Entonces les volvemos a decir, siempre es muy peligroso entrar a cosas que uno no conoce, lo hemos dicho infinidad de veces. Y pues bueno, solamente es para que tomen la precaución debida. Siempre entrar en temas que uno no conoce o que lo hace nada más para saber qué va a pasar, muchas veces pueden suceder cosas muy muy fuertes, y lo hemos presentado ya en varios casos. Uno de ellos muy claro, estábamos hablando ahorita fuera del aire, que era el caso de Josué, que por entrar ahí a ciertas cosas, pues ya no supo cómo salir. Y es la otra de este chico que estamos presentando anoche, Antonio. Claro que sí, el estar jugando, por decirlo así, en estas áreas es algo muy peligroso. La curiosidad, sí, en estas áreas puede costar muy caro. Así es, y pues bueno, también hemos preparado un audio que nos trajo nuestro compañero Alfonso, que es de una chica poseída. Esto está grabado en vivo. Así es, es un grupo que se dedica a investigar. Esta muchachita se le mete una persona, una mujer, que ella dice que no es ella. Dice que ella tenía el pelo largo y los ojos más grandes. O sea, se dio cuenta, bueno, el ente o espíritu ese que se poseyó, que estaba en otro cuerpo y le estaba reclamando a la persona que estaba ahí que era una médium. Ah, ok, entonces ahí pues vamos a escucharlo, tenemos separado, está muy bueno. Estaba viendo ahorita las imágenes así previas de lo que es el audio y pues sí se mira muy muy bien. Sí, así sí, es. Con solo verlo ahorita que lo escuchamos, pues va a ser un poco más detenido ponerle atención porque está muy bueno. Claro que sí. Como cada material que nos trae. Muchas gracias. Y pues invitarles a que se comuniquen con nosotros. Les queremos recordar que si no, si quieren compartir algún relato, alguna historia, algo que ustedes sepan, pueden llamarnos. Los teléfonos ya los dio mi compañera Jessica. No necesita hacer el tema o lo que ustedes quieran compartir con nosotros. No tiene que ir ligado con el tema. Simplemente si ustedes quieren compartir algo, bueno, pues pueden hacerlo. Los micrófonos están abiertos y las líneas de la cabina de Paranormal Frontera también. Así que así está. Así es, pierdan el miedo. Así es, y pues comuníquense, ¿verdad? Vamos a escuchar el audio que nos trajo nuestro compañero Alfonso. Y ahorita escuchamos la segunda parte del audio de ayer. ¿Les parece bien? Claro que sí. Vamos a escucharlo, son las 10:13. Están sintonizando Paranormal Frontera. Y yo lo tenía largo hasta acá, y lo tenía chino, y tenía unos chinos muy grandes. Y tenía unos ojos muy grandes, y unas pestañas muy, muy, muy grandes. Muy grandes. Y ya no estoy igual. Ya no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No, porque ¿quién me lo quitó? ¿Quién me lo quitó? ¿Sabes quién me lo quitó? ¡Dímelo! Porque estás muerta. ¿Y el bebé? ¿Qué bebé? ¿Estás embarazada? Estabas embarazada cuando te quitaron los chinos. Tienes un pie dentro. Te equivocas. Jamás lo voy a hacer. Y me voy a identificar ante ti. Mi nombre es Sol Mariana Carrillo, con todos sus protectores y sus muertos. ¡Pepe! ¡Lo están lastimando, Pepe! 22 grados, 240. ¡Corre, ven acá, con tu madre! ¡Él me escuchó! ¡Él me escuchó! ¡Él me escuchó! ¡Escuchó! ¡Y me lo quieres! ¡Él me escuchó! ¡Él me escuchó! ¡Y él me escuchó! ¿Quién eres? Porque tengo miedo a lastimarte. Acuérdate que estás en una materia y tu materia es débil. Regresa a tu lugar. No puedes. No puedes. Te voy a dar 10 saludos para que regreses. Toma la idea. Hoy me tiene Santa María, Madre de Dios. Me tiene lo que quieres. Padre nuestro, estás aquí de los santificados. ¿Qué quieres? Déjala a tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. ¿Te quieres ir conmigo? ¿Qué? Graba. Graba. Dios Santa María, llena de gracia. Sale Sol, una, dos. Bueno, pues escuchamos ahí lo que es este exorcismo, ¿verdad? Así es. Un exorcismo y ustedes estaban oyendo el audio, pero nosotros aparte estábamos viendo el exorcismo, o sea, estaba fuerte, demasiado fuerte. Así es, porque solamente pues podemos transmitir el audio, pero aquí en cabina estábamos viendo las imágenes de este audio y en realidad está muy fuerte. Incluso hubo un momento que la médium le dijo: ¿quién eres? Porque tengo miedo a hacerte daño. Así es. Y la chica que estaba poseída por este ente se le quedó viendo muy feo, como diciendo así. Está retando. Y se le echó encima. Bueno, mira, aquí la compañera va a explicar algo de un detallito que miro ahí. Cuando le pregunta que quién eres, que porque tenía miedo de lastimarla, como que lo levantaron, si se fijaba, y cuando estaba suspendida le tiraba patadas a la medio. Y entonces, a raíz de eso, se fue y cayó acostada arriba de la cama. O sea, ¿cómo es posible eso que en el aire le tiraba patadas? ¿Se fijaron? Sí, de hecho... Se estuvo muy fuerte y a mí me llamó mucho la atención eso. O sea, ¿cómo le hizo para hacer eso? De buenas que la detuvieron, que había gente ahí quien la detuviera, porque si no se le hubiera ido encima. Así es, porque como dice la compañera, quedó unos segundos levitando, como quien dice, el cuerpo en el aire, sí. Y pataleando, o sea, es difícil hacer eso. Y la verdad, yo comentaba que qué valor de la medium, de veras, Exactamente. Estar en un caso así. Sí. Mi respeto para esa medium. Sí, de veras, este es un video que ustedes pueden ver. Si tienen manera de conseguirlo, ¿cómo se llama el video, Alfonso? Para que la gente lo pueda ver y observar, porque sí está muy fuerte. En realidad, si escuchamos el audio, simplemente con escuchar el audio nos damos cuenta que es algo muy fuerte. Pero ver las imágenes de este video. Así es, lo pueden encontrar en YouTube como Mujer Poseída por un Fantasma. Que es lo que acabamos de escuchar. Pueden ver las imágenes para que vean lo fuerte que está. Está muy fuerte, se lo recomiendo. Así es. ¿Querías comentar algo, Lucy? Pues nada más que hacer una aclaración, que cuando las personas están poseídas pueden hacer muchas cosas que parecen extraordinarias, desde que tengan una fuerza bruta, por decirlo así, que les cambia la voz, pueden levitar, a mí me ha tocado ver, ¿verdad?, en las películas casi siempre lo ponen, que se pueden, ¿cómo decirlo?, contorsionarse. Ah, sí. Y parece que se lastiman ellos, pero en realidad, ya cuando vuelven a su estado de reposo, cuando ya están en sí, por decirlo así, ya no nos parece como si no les hubiera fracturado un hueso o algo. Hacen cosas muy increíbles. De hecho, ¿qué pasó para ti? De hecho, también les cambian sus facciones. O sea, haz de cuenta como si estuvieran viendo a otra persona muy diferente. Le cambia la voz y sus facciones de la cara. Pues de hecho ahorita es lo que estábamos viendo, que pues sí cambiaron las facciones. Así es, y no sé si se dieron cuenta que empezando el audio, ella estaba comentando que ella tenía el pelo más largo, porque tiene el cuerpo, porque la pusieron enfrente de un espejo y ella se estaba mirando y dijo, ¿por qué tengo el pelo corto si yo lo tenía largo? Mis ojos estaban grandes. O sea que se transforma, como quien dice, la cara. Pues bueno, volvemos a repetirlo, no hay que abrir portales ni nada de esto si no conocen. Pues de hecho, el que nosotros nos dediquemos a esto no quiere decir que seamos unos expertos, pero no, para nada. Lo que nosotros tratamos de evitar es precisamente eso, tratar de invocar o de hacer algún tipo de conjuro o algo sin saberlo. O sea, siempre tenemos todo este tipo de precauciones, y es lo que siempre decimos, si van a querer investigar sobre algo que por curiosidad, pues es lo que puede pasar, ¿no? Así es, nosotros nada más nos enfocamos en ir al lugar, investigar, corroborar si hay alguna presencia, algún ente, un espíritu. Ya si contamos en ese momento con nuestra medium, es cuando ya la medium se encarga de hacer lo que se tenga que hacer para limpiar el espacio, para cerrar cualquier portal que pueda haber ahí por donde pueden entrar estas presencias. Entonces nosotros no, cuando vamos sin medium, no hacemos nada de eso, por el hecho de que tiene que ser una persona especializada, una persona que tenga los conocimientos, porque pueden suceder muchas cosas y cosas peligrosas, y pues si no sabemos cómo lidiar con ese tipo de situaciones, pues de ahí vienen esas consecuencias de las que podemos lamentarnos. Así es, de hecho nuestro medium es el que se carga todo eso, de dejar en calma, por así decirlo, todo lo que hayamos alterado en una investigación. Así es, y incluso una posesión puede llevarte a la muerte, puede ser tan fuerte que tu cuerpo no lo va a resistir, o te lleva, ella misma, los demonios te van a llevar a la muerte, te deshidratas, dejas de comer, comes insectos, sí, infinidades, o sea, de cosas que haces. De hecho, lo que comentaba Jesse, que es bueno que esté un médico, sería lo ideal que estuviera un médico, ¿no? Así es, para medir lo que es la temperatura, el ritmo cardíaco, etcétera. Porque es verdad, o sea, es un peligro para el cuerpo, vaya. Es un esfuerzo de más, por así decirlo. Entonces, y aparte, por lo regular, las personas que están posesas se lastiman, entonces sí sería lo ideal que estuviera un médico. Oye, de hecho, cuando me di a la tarea de buscar este video, este audio, me encontré con uno de un chavo que estaba poseído por el demonio. No sé si sea verdad o sea mentira, pero se corta el labio, se está cortando partes de su cara, o sea, se ve horrible. ¿Sí lo has visto, Antonio? Sí, es algo de veras muy muy impresionante, muy muy fuerte, e incluso me atrevo a decir hasta espantoso ver cómo se está automutilando. Y pues ese video se encuentra ahí en YouTube también, ¿verdad? No les sabría decir cómo buscarlo, pero sí es una situación muy fuerte, muy fuerte, que si tienen por ahí estómago débil, no les recomiendo que lo vean. De hecho, ahí mismo te advierte que si eres sensible, ni lo veas, porque, como te comento, se cortó los dos labios, el de arriba y el de abajo, o sea, que quedaron los dientes al aire. Exactamente. Haz de cuenta como si no tuviera ya. Así es, y al último del video se va cortando el cuello. Se ve donde está cortando. O sea, está muy fuerte ese video, en serio, que híjoles, está canijo para que lo soporten. Volvemos a decirlo, hay que estar muy pendientes con todo esto. Sí, porque a esto te lleva al estar jugando con cosas que tú no conoces. Así es, ahorita nos vamos a ir a un corte comercial, tenemos preparados para ustedes más relatos y más audios. Los invitamos a que se comuniquen, Jessica. Número de cabina 880258, número para mensajes 877-79-351-56. Comuníquense con nosotros, compartan sus relatos, sus experiencias o lo que ustedes quieran. Estamos de regreso para continuar con más de Paranormal Frontera. Llámanos y da tu punto de vista, solo aquí, por la mejor FM 95.5. Son las 10 de la noche con 32 minutos, temperatura 33 grados. Los seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros a los números, Jessica. 888-0258, número para mensajes, 877-79-351-56. Háblenos para contarnos sus relatos, aquí los vamos a escuchar con toda seriedad. Así es, ahorita presentábamos el audio de una mujer poseída. Lo escuchamos un poco fuerte, las imágenes son más fuertes aún. Pueden ver el video en YouTube, ¿se llama cómo, Alfonso? Mujer poseída por un fantasma. Así es. Que de fantasma no creo que haya sido, así que fue un demonio. Un demonio, ¿verdad? Así es. Vamos a escuchar lo que es la segunda parte de la última investigación que pasamos el día de ayer, la noche. Así es. Este audio trata sobre un chico que por curiosidad empezó a jugar con Ouija, empezó a leer cosas y pues se le hizo fácil, ¿no? Y resulta que en el momento en el que él estaba hablando al programa, se oían los ruidos y el chico estaba muy asustado. Entonces vamos a escucharlo, esta es la segunda parte de este audio. ¿Les parece bien conmigo? Claro que sí, adelante. 10:33, están escuchando Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Ramón, ¿cómo estás? Bien, señor, con un gusto de saludarle. Y con la situación que está viviendo en este momento, Alan. Sí, sí, me preocupó algo, Gina. Sí, me dice que jugó hace, por la tarde jugó con unos amigos a la Ouija y que después la quemó y que hoy está solito en su casa y lo están espantando. ¿Pero qué tipo de cosas están pasando? Le mueven cosas del otro cuarto, se oyen ruidos, le mueven la cama, se empieza a apagar la luz, todo eso. Sí, ahora, ¿qué tan profundo fue lo que vimos? ¿Qué preguntas hizo? ¿Cómo jugó? O sea, ¿cuánto te quiero decir? ¿Hasta dónde? Vamos a decir, permitió, ¿no? Que involucrarse dentro del juego hubiera exactamente. Ok, Alan. Lo que preguntamos fue por experiencia de un chavo que estaba que cómo murió. Uno de nuestros ex amigos murió de una forma muy trágica en un carro y preguntamos de cómo estaba su alma. Entonces la Ouija nos contestó que nos empezó a insultar a todos y una chava con la que estábamos jugando, una amiga, se espantó, salió corriendo y ya no la volvimos a ver ahorita. Juan Ramón, ¿qué está pasando? Está moviendo la silla. Tranquilo. Pastor. Sí, la situación aquí fue el hecho de lo que empezaron a hacer con fuego. El problema es cuando nosotros lo estamos provocando. De alguna manera se provoca la situación de decir que es en el error que cae mucha gente que empieza a jugar con esta tabla. El decir que no tiene poder, el decir que es una persona payasada, que no tiene una situación de temor. Sí. Eso es lo que uno está abriendo. Es provocarlo, es como cuando tú estás provocando a una persona que no puede hacer nada. Claro. Pues aquí el problema es esa puerta que les abrieron y permitieron desafortunadamente empezar a dejar que viniera a sus vidas. Ahora, por eso yo preguntaba qué tan profundo había sido. Sí, no suena más alto, pastor, por favor. Sí, Juan Ramón. Gracias. Cuando yo pregunto, perdón. Cuando yo hago esta pregunta de qué tan serio fue lo que estuvieron haciendo, es la situación, vamos a decir así, de peligro que está provocando con un espíritu que está oyendo, que está de una u otra manera tomando como quien dice, okay, tú no me crees, tú piensas que soy un juego, piensas que yo no existo, pues ahora te lo voy a demostrar. ¿Cómo? Oyendo ahorita. Claro. Pastor, ya hice una petición al público que nos escuche para que nos ayude con oración para él. ¿Qué podría hacer él en este momento? Ya le dije que se calmara, que es mejor estar calmado. Lo que debe de hacer ahorita es orar. Que es lo contrario de lo que empezó a hacer, o sea, de lo que empezaron a jugar. Lo que él debe hacer en este momento es pedirle a Dios perdón por lo que hizo. Es pedirle a Dios que en este momento toda manifestación sea cancelada en el nombre de Jesucristo. Hemos hablado una y otra vez que no podemos gozar a Dios con una caricia. ¿Qué pasó? Empiezan a oír voces. Voces. Pastor. Tranquilo. Tiene que ser tranquilo. No importa lo que escuche, no importa lo que vea, tiene que ser tranquilo. Haga lo posible, por favor. Pastor. Tienes que tomar en cuenta que ahora te está demostrando esto, que no es un juego. Pero Dios quiere darte la oportunidad y tienes que pedirle a Dios su misericordia. Y decirle, Señor, perdóname por haber abierto esta puerta, por haber empezado a jugar con cosas que yo mismo no sabía hasta dónde podía haber yo causado una situación como esta. Pastor, ¿podrían hacer una oración juntos? Seguramente ahorita no recuerda ninguna oración él. Ok, sí. Le pediría que repitiera conmigo lo siguiente. Alan, repite esto, ¿sí? Señor Jesucristo, te suplico que en este momento escuches mi oración. ¿Mi oración? Te pido en el nombre. ¿Te pido en mi nombre? Que tú significas para toda manifestación de este tipo, que me guardes. Que me guarde. Que me cubres con la sangre que derramaste en esa cruz. Que derramaste en esa cruz. Por mi vida. Por mi vida. Y permíteme. Y permíteme. En este momento. En este momento. Ser digno. De que tú me escuches. Te pido perdón. Te pido perdón. Por haber abierto esto. Por haber abierto esto. Pero tú tienes toda autoridad. Pero tú tienes toda autoridad. Para cerrar. Para cerrar. Y cancelar. Y cancelar. Todo movimiento. Todo movimiento. Del enemigo. Al cual. Al cual. De una u otra forma. De una otra forma. Yo provoqué. Yo. Perdóname. Perdóname. Y en este momento. Y en este momento. Te suplico. Te suplico. Tomes mi vida. Tomes mi vida. Y entres en mi corazón. Reconociendo. Reconociendo. Tu autoridad. Tu autoridad. Tu poder. Y poder. Y tu señorío. Y tu señorío. Cristo Jesús. Cristo Jesús. En tus manos. En tus manos. Quiero estar. Quiero estar. Y quiero ser libre. Quiero ser libre. De toda opresión maligna. De todo momento. De cualquier índole. De cualquier índole. Y manifestación. Manifestación. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a tener que irme, pero los voy a dejar a ustedes, a usted, pastor, y a Alan fuera del aire, ¿ok? Sí. Ok, gracias, pastor. No, Alan, no, tranquilo. Ahorita regreso con usted fuera del aire. Sí, está bien. Ok, gracias, pastor. No, de nada, Juan Ramón. Bien, vamos a seguir, ¿podemos grabar esto? Lo que ocurre fuera del aire, pastor, ¿sí? Bien, vamos a seguir con esto. Me tengo que ir. Soy Juan Ramón Sáenz. Aquí se respira el miedo. Mañana tendremos más acerca de esta historia. Gracias. Paranormal Frontera. Bueno, pues escuchamos ahí la segunda parte de este chico que pues abrió puertas, ¿no? Abrió por curiosidad, como él dice, porque quería saber cómo estaba su amigo. Y fue por eso que empezó a jugar la Ouija y pues todo esto pasó. Pues así, de hecho, tener, tiene la gente una idea muy errónea, sí, sobre la Ouija, que creen que se utiliza para comunicarse con los personas ya fallecidas, familiares, amigos, etcétera. Pero en realidad lo que están contactando son demonios que se hacen pasar por estos así es, familiares, por estos amigos. Así que no tengamos esa idea errónea de que quiero comunicarme con mi familiar que falleció, y resulta que sí les contestan y dicen, pueden decir, pero ¿por qué me está contestando cosas que nada más mi familiar sabía, o nada más yo sabía? Los demonios son muy astutos, ellos pueden saber mil cosas de nosotros y nosotros así es, ni en cuenta, ¿verdad? Y en realidad no es que sepan lo que solamente el familiar y esa persona saben, sino que saben cosas de nosotros que estamos vivos. Entonces, es por eso que las cosas son así. Adelante, Lucy. Bueno, yo tengo un primo, ¿sí?, que vive en Houston, y a él le gustaba mucho jugar a la Ouija. Y en una ocasión decidieron jugarla en casa de él. Y empezaron a jugar, ¿verdad? Y supuestamente lo que hace es que un campo de protección con unas velas. No sé en qué consista, pero terminaron de jugar, pero dice que bajaron el espíritu de una niña. Entonces la niña se empezó a mirar en casa de mi tía. Sí. Y a mi primo en las noches lo rasguñaba y le mordía la espalda, que porque decía que ella quería jugar y que él no le hacía caso. Entonces mi primo, pues, como sabía que era culpa de él y en realidad mi tía no sabía en lo que andaba metido, lo prefirió no decirle a mi tía, hasta que llegó un punto en el que pues mi tía empezó a ver a la niña corriendo así por su casa, y pues le preguntó qué había pasado, sí, y él pues le tuvo que hablar con la verdad. Entonces pues le hablaron al padre, hicieron lo que tuvieron que hacer y desalojaron a la niña de esa casa. Pero es como jugar con cosas que uno no conoce. Así es. Te pueden engañar y decir que son una persona cuando en realidad son otra. Y así les pueden pasar muchas situaciones como la que vivió él. En este caso fue que sufrió ataques físicos porque lo arañaban, lo mordían, no lo dejaban dormir. Dice que empezaba como que a cantar una canción en forma de burla para que él no se durmiera, porque ella quería jugar con él, pero él la ignoraba. Y todo esto por ignorar todas las cosas que podemos abrir al hacer esto, ¿no? Y por curiosidad, y la verdad es una curiosidad mal encaminada. Pues como dicen, la curiosidad mató al gato. Así, por eso hay que informarnos siempre lo que vayamos a hacer. Sí. Hay que informarnos. ¿Tenemos llamada al aire? ¿Tenemos llamada al aire? Paranormal Frontera, buenas noches. Bueno. ¿Nos escucha o no se escucha? Bueno. ¿Me escuchas? Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Bueno. Ah, es nuestro, hey. Es nuestro medium Jesse. Buenas noches, Jesse. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Cómo estás, Jesse? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Nosotros muy bien, aquí esperándote. ¿Nos tienes algo que contar, Jesse? ¿Vale? ¿Tienes algo que compartir con nosotros esta noche, Jesse? Pues sí, creo que sí, acerca de lo de la investigación del fin de semana. Adelante. Pues mira, lo que ese ya se percibió el fin de semana, creo que fueron pues cosas de muy bajo astral, cosas que no eran muy favorables, ¿verdad? Sí. Sí, adelante, te escuchamos, estamos al aire, dinos. Pues bien, buenas noches, pues es lo que yo estaba mirando y todo, pero es que se movían muchas energías, nada favorables, ¿verdad? Nada favorables, y pues creo que sí hay mucho daños y muchos perjuicios en nuestro hogar, ¿verdad? También cuando estaban haciendo ustedes la investigación, ¿verdad? Que estaban haciendo la investigación y todo, yo estaba, pues, no estaba con ustedes presentes, ¿verdad? Estaba en otra ciudad, ¿verdad? Y estaba sintiendo, pues, manifestaciones que no eran muy, muy buenas, ¿verdad? Y todo, y creo que lo mejor fue que hayan aceptado por haber salido y acabado la investigación, ¿verdad? Porque sí van a poder manifestar un poco de cosas, pues, creo que más negativas, ¿verdad? Queremos comentar, Jessy, que tú estás fuera de la ciudad y desde donde estás nos estabas apoyando con la investigación. ¿Esto fue lo que tú sentiste, Jessy? Sí, claro que sí. Pues traté de entrar en un trance, ¿verdad? En un trance, en un desprendimiento, o desprendimiento conocido como viaje astral, ¿verdad? Para poder acompañarlos en esa investigación. Y a lo que yo, pues, se sentían manifestaciones de muy bajo astral, ¿verdad? Nada, como con ganas de causar daños a las personas que estaban presentes en el día de la investigación y todo, ¿verdad? Y por eso opté por mandar un mensaje para decirle a compañero Tony, ¿verdad? Que iba a hablarle para decirle y darle unas indicaciones qué es lo que podía él hacer, ¿verdad? Para poder no salir nadie dañado, ¿verdad? Y crear un círculo de protección para que todos estuvieran protegidos, ¿verdad? Creo yo que es lo más importante. Y también hablaba para decir que en Saltillo mucha gente ya les está oyendo y hay muchas proposiciones que quieren que, pues, si pueden viajar o cómo podrían eso, porque hay varias investigaciones de varias casas que creo que serían muy buenas, ¿verdad? Y que la gente supiera y conociera un poco de más que es Paranormal Frontera, ¿verdad? Así es, Jessy, pues tú eres nuestro contacto en ahí donde andas en Saltillo. Queremos mencionar al público radioescucha que pues tú eres el medium del equipo de Paranormal Frontera. Ahorita te encuentras pues fuera de la ciudad y si tú tienes ahí la manera de contactar con todas esas personas que quisieran que fuéramos a hacer una investigación por allá, te lo agradeceríamos mucho, Jessy. Claro que sí, para seguir en contacto y todo, y también hablar para felicitarlos por su programa. Creo que vale la pena esperar y tener un programa y que la gente conozca más de qué es Paranormal Frontera. Nuevamente lo vuelvo a repetir, creo que son un equipo de personas serias y creo que es un equipo de personas también muy amables, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad?, por darme la confianza de trabajar con ustedes en algunas investigaciones. Y las veces que yo pueda ayudarlos materialmente, ¿verdad?, con ustedes, o terrenal o vía espiritual, en cuestión de desprendimientos astrales, pues lo haré, ¿verdad? Y saben que siempre estoy con ustedes, ¿verdad? Y ya les extraño y espero muy pronto estar en más investigaciones, ¿verdad?, para que las personas sepan que todo lo de paranormal, pues todo es cierto, ¿verdad? Porque he visto muchos comentarios de mucha gente que piensa o dice que son mentiras, ¿verdad? Pero pues, más que nada, yo también quisiera invitar a los radioescuchas, ¿verdad?, para que ellos también, si ellos quisieran asistir a alguna investigación que ustedes hacen, pues que vayan, ¿verdad?, para que miren que todo lo que se hace, pues no son efectos especiales ni nada de eso. Creo que todo es real, porque lo he vivido con ustedes. Así es, pues muchas gracias, Jessy. Te vamos a pedir que no nos cuelgues y pues te estamos esperando, Jessy. Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches, Jessy, gracias por comunicarte con nosotros. No nos vayas a colgar, Claro que no. Pues ahí quedó nuestro compañero Jessy, que es pues parte también activa del equipo de Paranormal Frontera. Ahorita nos vamos a ir a un corte. Los números están disponibles para ustedes: 888-0258. Y número para los mensajes de texto 877-79-351-56. Vamos a ir un corte. Escuchen Paranormal Frontera. Son las 10 de la noche con 56 minutos, temperatura 32 grados. Pues ahorita escuchamos a un miembro más de lo que es el equipo de Paranormal Frontera. Él es nuestro medio. Lamentablemente no está aquí en Ciudad Acuña. Él anda en Saltillo ahorita arreglando ya los asuntos, pero desde allá siempre nos acompaña. Así es. Ahorita en este momento le está preguntando la compañera Jessica que si tiene alguna mascota ahí, porque no sé si captaron ustedes que se escuchó como un lamento o algo así. Se escuchó ahí curioso, pero bueno, esto ya lo estamos acá preguntando. Ahorita nos llegaba un mensaje de un chico que pues tiene algo que contar, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí está el mensaje. Aquí está. Dice: hola, soy Eloy. La verdad me gusta investigar. Yo tengo muchos relatos que nunca he contado y quería saber si puedo unirme al grupo de Paranormal. Tengo 17 años. Bueno, mira, puedes contarnos tus relatos. Si gustas, puedes marcarnos aquí a cabina y con todo gusto puedes ser parte del equipo. El problema aquí es que es menor de edad. Es menor de edad, lamentablemente. Pues es que se espere tantito, ¿no? Y sí, pues qué tanto le debe faltar, ¿no? Sí. Y me gustaría que llame para que cuente sus relatos y ya fuera al aire hacerle unas preguntas y ya veremos, ¿verdad? También. Tomarlo en cuenta. Exactamente, no lo vamos a descartar tampoco. Por lo pronto, el problema sería ese, que es menor de edad. Y de hecho, cuando invitamos a los radioescuchas a que nos acompañen a alguna investigación, como requisito es ese, que sean mayores de edad. Tienen que presentar una identificación. Así con fotografías. Y pues de nueva cuenta recordar que periódicamente estamos haciendo investigaciones que pues la misma gente se ha encargado de contactarnos e invitarnos, como fue la semana pasada que fuimos a investigar. Recordarles que si quieren y acompañarnos, bueno, pues tienen que mandar su solicitud a nuestra página en el Facebook. Sí, pueden mandar sus solicitudes a facebook.com/paranormalfronteramx, página donde el administrador se encargará de tomar sus solicitudes y hacer una selección de la persona o las personas que nos podrían acompañar a la siguiente investigación. Así es, recordándoles, tienen que ser mayores de edad. La invitación, esto es muy, muy, muy, muy, muy, muy claro, hay que dejarlo. La invitación es personal. Así es, si sale seleccionado X persona, solamente esa persona puede acompañar. Puede asistir, esa persona no puede invitar a alguien más. La invitación además es para el que resulte agraciado. Y esto lo hacemos con el fin de seguridad de nosotros mismos, porque como somos un equipo, que pues tenemos que andar ahí atendiendo lo propio de la investigación, los diferentes aparatos, cámaras y todo, y pues si fuera mucha gente sería imposible ponerles atención. No, y es más riesgo. Así es. Entre más gente, más riesgo. Entonces ya con el equipo y con la persona que nos acompaña ya es más que suficiente estando en un lugar. Y también puede el exceso de personas entorpecer la... Estropear la investigación. Así es. Bueno, pues compañeros, nos queda solamente el tiempo justo para despedirnos. Que pasen muy buenas noches, que sueñen con los angelitos. Nos escuchamos mañana. Que tengan el resto de una linda noche. Se despide de ustedes Lucio Hernández y espero que nos sintonicen el día de mañana. Patricia Solórzano, y muchas gracias por acompañarnos una noche más y espero y lo hayan disfrutado. Claro que sí, que tengan muy buenas noches. Con ustedes el investigador Alfonso Navarro y espero que haya sido de su agrado. Muy buenas noches, me despido Jorge Treviño, hasta mañana. Que tengan muy buenas noches, Antonio Moreno, nos escuchamos nuevamente el día de mañana, Paranormal Frontera, no se lo pierdan. Mi nombre es Gerardo Botello y como siempre, a nombre de todo el equipo de Paranormal Frontera, les deseamos que tengan una excelente noche y nos estaremos escuchando la noche de mañana, si Dios nos presta vida y salud, en otra emisión más de Paranormal Frontera. Hasta mañana.